RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Tras 2 semanas de juicio, el policía bonaerense Julio Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por torturas cometidas contra Luciano Arruga 4 meses antes de su secuestro, desaparición y asesinato. Escuchamos un segmento de la lectura de la sentencia. Cabe agregar que Arruga, al momento del hecho, era un niño de 16 años de edad, y ello también surge de los instrumentos internacionales, toda vez que la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 1, establece que por niño se entiende a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. A la luz de lo dicho, aplicando los conceptos reseñados, podemos concluir que tanto las lesiones infligidas al niño Arruga como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de tortura, por el cual se encuentra abastecido desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Tal es el voto de la doctora Diana Narabol Piscina, al que adhieren el doctor Gustavo Omar Navarrine y la doctora Liliana Logroño. En consecuencia, por unanimidad, el tribunal resuelve, primero, rechazar la nulidad articulada por la Fiscalía de Juicio interviniente, como así también por el particular damnificado. Segundo, no hacer lugar al pedido de extracción de copias solicitado por la defensa particular a fin de que se investigue a Vanessa Orieta y Gabriela Pud en orden a la posible comisión del delito falso testimonio. Punto tercero, imponer a Julio Diego Torales, de las demás restantes señas particulares enunciadas en el encabezamiento de la presente, la pena de 10 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. Luego de la sentencia, afuera de los tribunales de San Justo y ante unas 600 personas que escucharon el fallo a través de la radio abierta, Mónica Alegre, la mamá de Luciano, dedicó el fallo a otros jóvenes víctimas de violencia institucional. Esta justicia, este pedacito de justicia que hoy logramos, se lo dedico y va también porque es de ellos, para todos esos pibes que no la tuvieron, para que los que están luchando esta. Para Daniel Solano, para Kiki Lescano, para Facundo Rivera Alegre, para Antonio Uriarte, para Gonzalo Rivera, para Atahualpa Martínez y Nacha, y si me olvido, porque son tantos, pero tantos, pero sepa muy bien que los tengo represente a todos, a cada uno. Porque todos son Luciano. ¡Sos una luchadora, Moni! Gracias por estar acá y por hacer el aguante. Nada, justicia por todos nuestros pibes y no nos olvidemos de Julio López, chicos. ¡Vamos, Moni! Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, recordó el camino recorrido desde la estigmatización de Luciano hasta este fallo. Nos costó muchísimo llegar hasta acá y que fue el esfuerzo de todos, el que fuimos aunando entre todos, el que logró que esta causa se hiciera visible para todos, que no la pudieran ocultar, que no pudieran seguir hablando de un pibe de 16 años como si fuera él el responsable de su desaparición. Digo, pudimos sacarle la careta a funcionarios políticos, judiciales, que lo único que hicieron es manchar la figura de Luciano. Pudimos ganarle al discurso de los grandes medios de la incomunicación. Y es imposible cada vez que uno no está en un proceso como este no recordar las caras de muchos otros pibes que son la misma cara que tenía Lu, la misma ropa, la misma forma de andar, la misma forma de hablar. El mismo sufrimiento, la misma persecución, la misma discriminación, la misma criminalización. Digo, es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Orieta destacó la importancia que puede tener este fallo y lo que significa insistir en la justicia. Esta causa causa uno la batalla a modo personal, porque yo cuando mi hermano desapareció prometí que no iba a parar hasta lograr primero visibilizar su causa, después limpiar su imagen y después condenar a las basuras que lo hicieron sufrir. Y ahora vamos por más, que esta causa sea el ejemplo de que existe una problemática, de que se llama violencia institucional, que tiene que ver con la policía que mata y desaparece a nuestros pibes. Que sirva este ejemplo, que sirva que es bueno estar acá, escuchando a los jueces y condenándolos en el caso de que no sean justos en sus fallos. Digo, acá podemos recriminar los años, pero se ha condenado una tortura. Y esto marca un precedente para todos los que denunciemos y todas esas causas que están estancadas hoy pueden tomar este ejemplo. El de esta causa, donde se ha condenado al teniente primero Diego Torales, el que ese día nos atendió en la comisaría, el que nos hizo sufrir, el que nos verdugueó, fue el que colaboró para que Luciano fuera torturado. Y ahora vamos por el resto, porque otros policías ya se ubicaron en la escena, ya hablaron de que Luciano estuvo ahí, ya dijeron que estuvo más de 10 horas, dieron cuenta de los gritos de la familia. Vamos por ellos ahora. Tienen que ser condenados. Sobre el final, Vanessa agradeció a los familiares que los acompañaron y a los abogados. También destacó el rol de los medios comunitarios, alternativos e independientes. Agradecer con fuerza, con todo el corazón, a todos los familiares que vinieron hoy, a todos que nos acompañaron hoy en este momento. Es importante la presencia de ustedes para nosotros. Un abrazo también muy fuerte para todos los medios alternativos, comunitarios e independientes que, como les digo yo, que siempre están desde el primer momento, que son los que nos ayudaron a lograr también visibilizar esta lucha. Y un abrazo muy, muy fuerte y un gracias que no va a tener final a los tres abogados que participaron de este proceso, a Juan Manuel Combi, a Maximiliano Medina y a María Dinar. RNMA. Buenos Aires. En marzo de 2007, Gabriel Blanco fue detenido en La Matanza por la policía de la provincia de Buenos Aires y llevado a la comisaría del barrio San Carlos. A las pocas horas moría en el calabozo. Teófilo Blanco, padre de Gabriel, dijo que a su hijo lo perseguía la policía desde hacía más de un año porque querían que robe para ellos. Ellos le perseguían, no le dejaban tranquilo cuando salía de casa para ir a trabajar. Le estaban ahí en la Montgolfier, que en su tiempo era calle de tierra. Él llevaba la mochila y llevaba la ropa de trabajo y algo para comer en el trabajo, y eso le tiraban todo en el piso y le decían que si no trabajaban para ellos, entonces él iba a desaparecer. Me refiero a la policía. Era lo que maltrataban, donde le encontraban, le tiraban todas las cosas que él llevaba, porque siempre le esperaban la hora que él iba a trabajar. Teófilo Blanco contó que en la detención de Gabriel, la policía le pegaba. Cuando llegó a la casa de mi nieta, le cruzó la camioneta a la policía otra vez. Le detuvo ahí, le puso contra la camioneta y le empezaron a golpear. Le golpearon tanto que mi nieta salió y le pedía por favor que no le sigan golpeando. Ellos le detuvieron como casi las 5 de la tarde. Bueno, le levantaron, le esposaron, le llevaron, según ellos, le llevaron a la rotonda de San Justo, donde está la policía científica. Mi nieta corrió a casa, le avisó a mi nuera de que le detuvieron a Gaby y que le llevaron preso. Entonces ella se fue a la San Carlos y ahí estuvo esperando. A las 7 y algo le trajeron. Ella le habló, entonces él pidió hablar con la mujer y quería ver al chiquito porque él sabía que le iban a matar, porque ellos le prometieron que si le agarraba le iban a hacer desaparecer. En el calabozo gritaba que le quería ver a hablar con su mujer y a su hijo. Entonces mi nuera dice que le dijo a la policía de que ella quería pasar a hablar con él para tranquilizarle. Y ellos le dijeron, no, usted váyase a su casa que nosotros sabemos cómo le vamos a controlar. Entonces mi nuera vino y él quedó a lo grito ahí, porque ellos le mandaron a la casa a mi nuera. Y después tenemos de que avisaron a mi casa como a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, de que él se había colgado. Teófilo Blanco relató cómo se dieron cuenta que su hijo murió por los golpes y que no se había suicidado, como decía la policía. Ese día a la mañana voy a la fiscalía a las 8 de la mañana, la doctora Ochoa me toma la declaración, me pregunta qué es lo que yo pienso hacer. Le digo, yo lo que quiero es el cuerpo de mi hijo. Y me dice, bueno, usted espere acá que ahora yo le voy a entregar el cuerpo de su hijo. Eran a las 8 y poco de la mañana y estuve ahí hasta las 4 y pico de la tarde cuando apareció la doctora Ochoa y me dice, usted váyase a su casa que el cuerpo está en su casa. Velamos en mi casa el cuerpo de mi hijo y ahí le vimos que le faltaban los dientes y él tenía todos los dientes. Entonces ahí empezamos a mirar cómo ellos le pegaron toda la mortaja por todo bien pegadito, cosa que no se note los golpes que tenía. Y le empezamos a despegar lo que tenía pegado las mortajas y ahí empezamos a ver todo lo que le hicieron. Sí, tenía roto la cabeza, golpes por todos lados, todos moretones por todos lados tenía. Y le dimos vuelta, en la parte de la espalda estaba llena de tierra, quiere decir que ellos le sacaron la ropa. Para mí, yo pienso que ellos le mataron en el piso. Él no se colgó, ellos le mataron en el piso. Y eso se comprobó cuando se hizo la reconstrucción del hecho. Los policías no se pusieron de acuerdo para mentir. Teófilo Blanco explicó que Pimentel está siendo perseguido por actuar en la causa de su hijo. Él está siendo perseguido por la causa de mi hijo, por el asesinato de mi hijo, porque fue al otro día a la comisaría y habló con los chicos que estaban presos. Unos cuantos dijeron que sí, que escucharon como él pedía que no le golpeen más, que le iban a matar. Y otros dos chicos dijeron de que ellos no escucharon porque estaban dormidos. Eso fue lo que declararon. Esos chicos son los que declararon ahora últimamente que don Pablo le dijo que si declaraban en contra de los policías le iba a aliviar la causa o algo así. Entonces ese es el problema que tiene hoy don Pablo Pimentel. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. El sábado 9 de mayo se realizó en la Casona de Flores el tercer encuentro de la Asamblea Textil, conformada a partir del incendio del taller de las calles Páez y Terrada. Escuchamos el audio con las decisiones. Contamos un poco los cuatro espacios organizativos que pensamos a partir de las cosas que fueron saliendo en la asamblea del sábado pasado, pero también por distintas comunicaciones, digamos, durante la semana y de distintas acciones. La idea, como ya se había dicho y empezado a charlar, es hacer una suerte de campaña, ¿no? Habíamos puesto este título que había salido del primer comunicado de la asamblea del lunes, que era sacar del gueto a la economía popular inmigrante. La idea es justamente tener varios planos de acción, de intervención, y pensamos básicamente cuatro, que hoy por ahí la idea es dividirnos, trabajar una hora y después volvernos a reunir. Tenemos como horizonte la mancha esta del jueves que comentaba Juan, entre los dos talleres, o sea que ya ahí es el próximo punto de encuentro. Y que sería una iniciativa, esta de la marcha, que se puede trabajar en cada uno de los cuatro espacios. Jueves 14, el próximo jueves, estamos planteando ya una marcha desde el lugar donde se sentó ahora, no sé, Páez y Terrada, hasta lo que pasó en Uruguay hace 9 años atrás, ¿no? Un taller que se atendió por también hace 9 años atrás, donde murieron 6 personas, 5 de las cuales eran menores de edad. Y entonces, bueno, un poco es para que nosotros también, aparte de la escuela de la realidad, ¿no? Para poder un poco enlazar lo que pasó ahora y lo que pasó 9 años atrás. Así que bueno, eso es el jueves 14 a las 17 horas. Vamos a estar concentrándonos en Páez y Condarco y yendo por Gaona, pasando por la escuela donde estaban aquí los alumnos, vamos a llegar a Uruguay. Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural, participó de la marcha organizada por la Asamblea Textil de Flores. Lo escuchamos. Contento por la participación de muchos sectores. Había más de 2.000 personas marchando, recordando lo que pasó hace dos semanas, pero también lo que pasó hace nueve años acá en Luis Viale, ¿no? Realmente se notó la participación de muchos sectores. Me parece importantísimo que se empiece a tomarlo como sociedad. No es un problema solamente boliviano, es un problema de la sociedad. Nos tenemos que hacer cargo cada una de las partes y, bueno, a partir de eso buscar una solución más conjunta, ¿no? Y principalmente con la voz principal, que es la que nunca se tuvo en cuenta, que es la de los costureros. Entonces, a partir de eso, es muy alentador esto. Era un mensaje bien claro hacia la sociedad. No vamos a olvidar lo que pasó hace nueve años y tampoco vamos a dejar que se quede impune lo que pasó hace dos semanas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. Se suspende el juicio por el asesinato de Facundo Rivera Alegre. Hablamos con Viviana Alegre, madre de Facundo, y ella nos explica por qué se suspendió el juicio y además le advierte al gobernador de la SOTA que le va a redoblar la apuesta en búsqueda de la justicia. Llegaba recién de viaje, o sea, encima venía demorado por una actividad que se hizo allá en Buenos Aires, viste, en la casa, frente a la Casa de Córdoba, y lo llaman a Oroz, a Claudio Oroz, y a las 2:30 de la tarde fue más o menos, y dijo que bueno, que presentó la defensa de Monge, presentó este pedido de suspensión, otorgando una serie de pruebas que creo que está por allí, que lo va a evaluar, los jueces así lo van a evaluar, bueno, y de ahí se resolverá. El hecho está de una nueva fecha de juicio, pero igualmente nosotros no bajamos los brazos y seguir luchando, porque lamentablemente siguen poniendo más palo y más palo, pero bueno, para que tampoco los jueces se duerman a ver de acá cuándo dan la nueva fecha, ¿no es cierto? De acá cuándo dan la nueva fecha de juicio, porque tampoco es... Si bien existirán un montón de causas más, pero bueno, a ver, ya teníamos la fecha de juicio, ya teníamos todo, de alguna manera, la familia en sí, porque sabrás lo que es esto, que es cotidiano, del dolor, de la ausencia de Facundo, e imagínate prepararse para lo que sea todo esto, remover todo de nuevo, particularmente la familia Facundo está viviendo una situación también que... estamos tratando de cómo ayudamos y complementamos para estar en ese momento, darle una mano a Micaela, la mujer de Facu. Bueno, nada, y ahora volvemos de nuevo para atrás, de alguna manera, bueno, o sea, como está dentro de las pautas legales, claro. No le pod- y es un derecho, no podían negarle no aceptar esta, dar, hacer lugar a esta suspensión. Pruebas aportadas así es como que... nada, los abogados de Monge dicen que como que él no ha tenido una participación en el hecho. Creo que pide un resarcimiento económico esta persona al Estado Municipal, aunque está sin trabajo, que aparte eso tiene que evaluarlo, ya te digo, y si lo aceptan o no los jueces, digamos, por algo, para toda la sociedad, lo digo, cordobesa, por algo, el cuerpo de Facundo nunca apareció, jamás apareció, porque aparte nunca encontraron nada evidente, concreto, que digan que Facu haya sido cremado. Largaron esa versión luego de un año y 8 meses, de un comentario que hizo supuestamente una persona amiga que había tomado una cerveza o dos o tres con esta persona, con este empleado municipal, que a su vez esa persona se la contó a otra y otra se la contó a un policía y ese policía llevó la versión. O sea, en realidad para la familia, para las organizaciones y para cierta parte de la sociedad, Facundo sigue desaparecido, que esa figura no la quiere ver la justicia provincial, ni la policía federal, ni la policía, perdón, provincial, ni el gobierno provincial. O sea, no lo quiere ver, no le sirve, no le conviene. Siempre el caso Facundo ha sido muy incómodo. por eso tantas vueltas, tantas idas y vueltas. Pero también nosotros pretendíamos que el juicio sea ahora, pero que no lo cierren tampoco así como a manotazo de ahogado, viste, que estaban tres imputados, uno de ellos era menor en el momento de la desaparición de Facundo, el hermano cómplice, que son hijos de una mujer narco, que le provee la droga a la banda de Cuarteto Oficialista al doctor de la SOPI, a la custodia policial, uh-huh. Y esta persona del cementerio. Entonces, era como imputar al menor, claro, que le pegó el tiro, como decir, el menor lo mató, entonces es inimputable, perdón, el hermano cómplice y el empleado del cementerio los cremó, y acá cerramos el caso y callate la boca y listo. Y esto que lo intuía, porque digo, siempre me aparece con algo nuevo. Para un primer año que se iba a cumplir la desaparición de Facu, aparecieron que encontraron a esos testigos que me habían mandado un mail donde decían que habían visto golpizas a policía en el baile y cerca de la Plaza Colón. Y según Moyano, dice que cuando tomó declaración dijeron que sí, me habían mandado el mail, pero que me habían mentido. Para el segundo año salieron con otra sorpresita de elevar a juicio. Después retrocedió. Después lo volvieron a elevar a juicio. Bueno, ahora, casualidad, que se empiezan a hacer y se había programado todas las actividades, uh-huh, más el tema, como sale acá un diario muy muy oficialista, el doctor de la Sota, sale que que todo lo que se venía organizando, armando, y la gente que venía para las audiencias, igual ya están avisados, o sea, van a venir igual, o sea, digamos, nos cambien la fecha, el día que nos cambien, o sea, yo lo que le digo al doctor de la Sota, yo redoblo la apuesta. Córdoba. Se realizó en Córdoba el festival Todos Somos Bosques, con la intención de recaudar fondos para reforestar el sur de la Argentina. Desde la problemática situación que atraviesan más de 60.000 hectáreas que han sido arrasadas intencionalmente en la Patagonia en febrero y marzo de este año, se realizó el festival Todos Somos Bosques. Estuvimos presentes en el Teatrino de la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba, donde a menudo se realizan este tipo de festivales, y pudimos registrar dos momentos que se sucedieron en el escenario. El primero, en que Cristina Arnulpi, miembro de la asamblea que está organizando en Córdoba la Marcha Mundial contra Monsanto, invita a participar de la movilización que se realizará el sábado 23 de mayo en Córdoba capital. ¡Fuera! No lo van a probar. Ahí vamos a empezar la concentración. Les esperamos a las 5 de la tarde, el día 23 de mayo. Y desde ahí vamos a ir a pasar repudiando cada uno de los socios que tiene Monsanto en esta provincia. Porque todo tiene que ver con todo. Y vamos a escrachar a uno por uno de todas las instituciones que están arrodilladas con Monsanto y que están haciendo sufrir. Así que ahí estamos todos. Fuera Monsanto de la Universidad Nacional de Córdoba. Monsanto, fuera de Malvinas, fuera Monsanto de América Latina. La Asamblea de Barrio San Antonio también estuvo presente en el escenario y llevó el reclamo Fuera Puerta de Mi Barrio al escenario del festival Todos Somos Bosques. Algo muy cortito. Gracias por estar todos juntos. Todos somos bosques, porque todos defendemos la vida. Fuera Porta, fuera Monsanto, fuera el Estado. Fuera el Estado que está involucrado con las empresas simplemente para matar nuestras vidas. Sí a la vida, sí al bosque, no a Monsanto, no a Porta. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. El pasado viernes 15 y sábado 16 de mayo en Posadas, Misiones, se desarrolló el Encuentro Regional de Comunicación Alternativa del Noreste Argentino, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este preencuentro regional se realizó en el anexo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Participaron alrededor de 200 personas y se desarrollaron diversas charlas, debates y talleres. Hablamos con Nicolás de la Rastrojera TV, quien nos contó diferentes aspectos de la actividad desarrollada. Fueron dos jornadas intensivas de muchas charlas, talleres, debates. La verdad que estamos muy contentos y nada, enriquecidos con todo esto, porque para nosotros, digamos que estamos acá en Misiones, somos, digamos, muy pocos los que trabajamos en el sector comunitario, alternativo y popular, y bueno, y que se haya generado esto es como un, digamos, un puntapié inicial para poder construir un poco más con la gente que está acá en la carrera de comunicación, en la ciudad de Posadas, ¿no?, de Misiones. También en la región, porque se acercó gente de Encarnación, de Paraguay, también gente del Chaco. Entonces vemos, digamos, que el efecto fue contagioso, digamos, siendo que fue un preencuentro y que la difusión fue bastante escasa. Ayer fue un día, digamos, más novedoso, porque cortamos la calle, hicimos todas las charlas al aire libre, frente a la facultad, con las sillas puestas en la vereda y en la calle también. Hubo una feria que acompañó todo el evento, y bueno, también hubo una pintada colectiva, un mural que se hizo, entonces eso también hizo que la participación fuera, digamos, más grande, ¿no? Y bueno, pero también a la vez, digamos, la gente estaba como sorprendida, porque no es muy común acá hacer este tipo de eventos ni actividades al aire libre, y menos cortando la calle y frente a la facultad. Hubo muchas charlas, muchos contenidos nuevos para lo que es la facultad, y que bueno, que hay como un, digamos, una necesidad, lo que veo, digamos, de seguir viendo cómo hacemos, ¿no? Cómo seguimos adelante después de todo de esta sacada de vendas de los ojos, entender un poco más qué es la comunicación comunitaria, alternativa y popular, y también de poner en debate la ley de medios, que bueno, tuvimos una charla donde se invitó al delegado del AFCA acá a Misiones y se terminó yendo sin dar ninguna respuesta. Entonces, bueno, se abrió un panorama interesante porque quedó en evidencia muchas cosas, ¿no? Cosas que por ahí estaban más establecidas del discurso hegemónico y que al verlo en puesta en escena, digamos, quedó demostrado que no hay un avance real en todo lo que dicen. Y bueno, y ahora queda empezar a preparar el viaje para ir a Jujuy con toda esta experiencia de vida y bueno, empezar a ver cómo construimos acá en Posadas una regional de la Red Nacional de Medios Alternativos, con toda la gente que estuvo participando, con los colaboradores, con las otras organizaciones que por ahí no forman parte de la red, pero que de alguna forma se sintieron muy identificados con todas las temáticas que se trataron. En el mes de agosto tendrá lugar el 12º Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,